se nos cayó el cachete, cuatro mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. Se nos cayó el cachete, cuatro mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. No dieron la dos, no dieron la tres, pero nuestra leyenda sigue. ¿Y qué dice el coro, mi coro de? Un babalao no consulté, pero nuestra leyenda sí, pero aún así sigo siendo el rey. Lo dijo la vieja del comité, y yo no sé decirte cómo fue. A una federada se lo conté, pero nuestra leyenda sí, y me dijo espérame en el hotel, pero nuestra leyenda sí, y que tú verás. Gracias.